actividad de hoy, que va a ser a las 15 frente a la sede de la ENACOM en Perú 103, aquí en la ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo acompañar la presentación de las carpetas técnicas de tres canales comunitarios, que son los primeros tres en haber conseguido, durante el final de la gestión anterior, cuando todavía existía el AFCA, la autorización en tanto medios comunitarios para poder emitir en la TV digital, ¿no? Son Barricada TV, Urbana y Pares. Estos tres canales, insisto, al ser adjudicatarios de licencias, tienen que iniciar todo un proceso técnico-legal que hoy tiene una parte importante, que es la entrega de las carpetas técnicas para que, de ser aprobadas, finalmente estén autorizados a ser operadores de señales, claro, de TV digital, lo que sería realmente muy saludable, en tanto primeros tres medios comunitarios en acceder a la TV digital de manera legal. Por supuesto que es saludable, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos siempre hemos intentado propiciar esto, que diferentes agrupamientos de medios del sector estemos todos juntos compartiendo un espacio que se llama Interredes, es decir, quienes vamos a ir a esta actividad y estamos convocando, no somos solamente la Red Nacional de Medios Alternativos, sino Farco, AMARC, que son los otros dos agrupamientos históricos de radios comunitarias, la Red PAC, la Red Colmena, Redcom, que son tres agrupamientos más nuevos, Aresia, que reúne a las publicaciones gráficas independientes, y los tres canales mencionados, Barricada, Urbana y Pares TV. Por supuesto que desde la red saludamos que ir todos juntos allí, acompañar a los compañeros de las televisoras, pero por otro lado también, digamos, estamos preocupados por situaciones como, por ejemplo, la Antena Negra TV, que está todavía lejos de conseguir la autorización que estos tres medios están más cerca de conseguir. Sin duda. Lejos de eso, ustedes conocen, pero me parece que está bueno refrescarle a los oyentes que Antena Negra estaba emitiendo ya en señal digital, fue el primer medio comunitario en emitir en señal digital el año pasado, y sus equipos fueron decomisados en un allanamiento policial que, para buscar un antecedente, hay que remontarse a las peores épocas del menemismo. Sí, sí. Bueno, esa situación sigue sin resolverse, Antena TV sigue formando parte de un proceso judicial y, por lo tanto, es preocupante su situación. No vayamos a pensar que si sale bien y estas tres televisoras son legalizadas, la situación en el sector estará resuelta, estaremos lejos de eso, aunque será un avance. Y por el lado de la radio, de las radios, ustedes esto lo conocen seguramente mucho mejor que nosotros, porque lo viven en la cotidiana. Digamos, para los oyentes que nos están escuchando, Radio Nauta es una radio ilegal para el Estado argentino. Nosotros lo que decimos es que somos legítimos, y en todo caso, que se ha perdido durante los últimos años, y en el marco de la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que está vigente a pesar de las reformas vía DNU, se ha perdido una oportunidad extraordinaria para justamente que nuestro sector saliera fortalecido. Hoy nos encontramos en esta situación, ante un gobierno como el de Macri, que avanza no solo en el sector de las comunicaciones, sino en todo donde puede, digamos, y avanza de una manera feroz en el sector de los medios de comunicación. Nosotros, que somos el eslabón más débil de la cadena, porque no somos medios comerciales, somos medios que no consideramos la información como mercancía, estamos tan ilegales como antes de la sanción de la ley. Y como ejemplo, vale mencionar que ninguna de las radios, ni una sola de las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, accedió a la licencia durante la gestión anterior. Claro. Ni una sola. Y hay una que es Estación Sur de Catamarca, que se presentó a uno de los concursos, de los pocos concursos que se abrieron en otras provincias, digamos, que no son los focos urbanos más importantes. Allí se abrieron concursos, Estación Sur se presentó, y ese concurso nunca se resolvió. O sea, ni lo ganó ni lo perdió, simplemente no se resolvió, y también es uno de las demandas que tenemos, que es, bueno, resolvamos los concursos que quedaron sin resolver y pidamos y abramos nuevos concursos para que nuestros medios puedan acceder a esa legalidad que complete la legitimidad que ya tienen. Sí, Fernando, yo quería hacerte una pregunta respecto a toda esta historización que estás haciendo vos, respecto también a la reserva al 33%, también hablaste de algún modo de la continuidad del Fondo de Fomento Fomeca, que muchos medios como Radio Nauta logramos conseguir para poder gestionar en nuestra comunicación. Quería hacerte una pregunta, porque han cambiado los rostros y también la forma de llevar adelante la política. ¿Qué caracterización haces hoy del ENACOM? Mirá, realmente es una situación complicada la que estamos viviendo a partir de la... De la disolución de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, la AFCA, que antes tenía que regular, digamos, la ley de medios, y la creación de esta nueva ENACOM. Ahora se ha creado una comisión que tiene como finalidad reformar la ley de medios. Ustedes saben que si no, se lo comento sobre todo a los oyentes que seguramente no estarán al tanto de este fino de las noticias que tiene que ver con los medios, que la idea del gobierno de Macri es de alguna manera fusionar lo que es la ley de medios con la ley de servicios digital que se sancionó hace menos tiempo, también durante la gestión del gobierno kirchnerista. Bueno, ellos quieren fusionar y en la fusión, obviamente, vemos como una preocupación que se pueda llegar a cambiar más cosas que las que ya se cambiaron vía DNU. Pero la semana pasada hubo una incidencia bastante importante que tiene que ver con la gestión que se llevó adelante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del CELS y incluso hubo participación de algunas de las redes de medios comunitarios que llevaron allí su voz. Allí también estuvo el gobierno nacional representado, por ejemplo, por el ministro Abruch. Hoy se ha hecho pública lo pueden ver, está publicado en Página 12, una nota de Washington Uranga, que da cuenta del documento público que después de esa gestión, después de esa audiencia, hizo la CID, donde ve con preocupación que se puedan llevar adelante retrocesos en estas modificaciones de la ley, y también saluda el anuncio que hizo el gobierno de Macri ante la CID y que comenzará a oficializarse en los próximos días, que es que abre una ronda de consultas con los actores sociales involucrados tendiente a, según anuncian ellos, a escuchar, digamos, esas voces y tenerlas en cuenta a la hora de las modificaciones. Hasta aquí la caracterización que uno puede hacer de la ENACOM, la que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, es... La metodología no ha sido muy democrática, digamos, ¿no? Para dejar de lado AFCA y para someter a la ley al arbitrio de un nuevo ente. Y la verdad, con todas las críticas que la Red Nacional de Medios Alternativos le ha hecho a cómo fue el proceso durante la gestión anterior y lo que nosotros decimos es la casi nula aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la metodología había sido diferente, se habían creado foros previos, se había tratado la ley en el Congreso, y la verdad es que arrancar mediante la fuerza de los DNU marca a las claras que no estamos ante un proceso que aparezca como muy democrático en las formas, y por eso todo lo que se puede hacer para presionar, para obligar a abrir estos mecanismos, digamos, de consulta, está, para nosotros es saludable, así que veremos cómo se suceden los hechos. Les cuento algo, la Red Nacional de Medios Alternativos ha sido invitada a una especie de ronda de consultas, digamos, que todavía no sabemos bien qué forma tendrá. Esto va a ser esta semana, por supuesto que vamos a asistir, como siempre lo hicimos, a cada una de las invitaciones que se abrió en cualquier proceso, y vamos a ir a llevar lo que nosotros pensamos, lo que hemos discutido en nuestras asambleas y en nuestras reuniones en todo el país, y saludamos que esas cosas ocurran, pero todavía está todo medio como abierto, ¿no? Claro. Digamos, sobre todo cuando estos espacios se arrancan mediante presión, ¿no? Y no porque sea intención inicial del gobierno dialogar y ver qué es lo que hace falta. Estamos lejos de que nos llamen para decir, bueno, a ver, ¿en qué podemos ayudarlos? No es esa la manera. De todas maneras, habrá que ir y habrá que decir qué creemos que hay que hacer con la comunicación comunitaria alternativa y popular desde el Estado, que ya es un tema complejo de por sí, ¿no? Fernando, la última, vos nombrabas a Antena Negra TV, sabemos que detrás de ese decomiso hay un privado, están las fuerzas de seguridad, hay muchas embajadas. Detrás de la demora para acceder a justamente el inicio del proceso de habilitación definitiva de Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, ¿hay algún privado que esté frenando esto? Es difícil saberlo. Lo que sí les puedo decir es que sí, Barricada TV, que se presentó para el canal 33, finalmente obtiene su licencia, estará compartiendo la señal con Canal 13, que está operando en esa señal. Suena fuerte, ¿no? Por lo tanto, ahí estaríamos ante un nuevo conflicto, porque ¿qué podemos pensar que haría el gobierno ante un cruce entre Barricada y Canal 13? Mejor ni lo pensemos, ¿no? Esperemos a que los hechos se vayan acercando, a que se consiga la licencia, en principio, lo que ya pondría las cosas en otros términos, ¿no? Porque no estaríamos hablando de un legal contra una ilegal, aunque también sabemos que en estos casos la legalidad o la ilegalidad muchas veces carecen de sentido y que el Estado termina siendo un operador de las grandes empresas, mucho más con gobierno como este, pero también en gobiernos anteriores. De hecho, la situación que se había dado con Antena Negra tenía mucho que ver con esto, ¿no? Había un decreto presidencial que decía que Prosegur no podía utilizar que nadie podía utilizar ese canal para otra cosa que no fuera hacer televisión digital, y sin embargo está Prosegur ahí, sigue Prosegur ahí haciendo lo que quiere, más allá de que hay un decreto presidencial que se lo prohíbe, ¿no? Sí, y ni siquiera el mismo gobierno que firmó ese decreto sacó a Prosegur del lugar. Decomisó a Antena Negra, después con presión le devolvió los equipos, pero la situación sigue siendo de una competencia absolutamente desigual por una señal que el propio Estado dice que tiene que ser para generar televisión digital. Así que la cosa está muy compleja, aún en el mejor de los escenarios, que sería que después de la carpeta técnica y de las revisiones estos tres canales accedan finalmente a la licencia y sean legales, aún así se van a producir este tipo de conflictos que tienen que ver en realidad con la poca importancia que se le da desde el Estado a nuestros medios. Claramente, si se hubiera utilizado los años anteriores, si se hubiera entendido la importancia de la comunicación comunitaria alternativa y popular, en lugar de utilizar los recursos del Estado para fortalecer a empresarios de medios comerciales, claro, que cumplieron su tarea, digamos, de generar otro polo informativo, pero en cuanto se les agotan esos recursos económicos, se borran, como sucede con todos los medios del grupo Spolsky Garfunkel, y dejan a los trabajadores librados a su suerte. Francamente, hemos perdido una oportunidad importante, y esa oportunidad se perdió porque desde el gobierno, desde el Estado, no se dio importancia a la construcción de otra comunicación, ¿no? Se habló mucho de pluralidad de voces, y nosotros, cuando se hablaba de pluralidad de voces, les decíamos que no solo había que apostar a la pluralidad de voces, que podía haber muchas voces repitiendo el mismo discurso, como sucede hoy, sino que había que apostar a la pluralidad de discursos, justamente, y que eso solo lo podía garantizar nuestros medios, los comunitarios, alternativos y populares, en tanto diversos, y por eso podíamos, al multiplicar las voces, también multiplicar los discursos. Lo seguimos haciendo, ¿no? Sin duda. Seguimos haciéndolo sin que el Estado nos reconozca como legales aún.